los profetas anunciadores de todos los cambios que se avecinan. Tendrán diferentes nombres, razas, sexos y credos, pero todos hablarán la misma lengua, el conocimiento universal. Hijos del planeta Tierra, es importante que se conozcan, que curen la distorsión de sus energías pensamientos. La intención sola no basta, el amor no es suficiente, la voluntad, la constancia y el deseo tampoco. Todo deseo creador debe de ir acompañado con el conocimiento, el entendimiento y amor juntos, solo de esta forma quedará grabado, aprovechado y plasmado por la mente. Si no es así, entonces quedará como un pensamiento de fantasía y no de realidad. 105. ¿Qué sucede con el ser que se encuentra dentro del campo gravitacional? ¿Cómo se llega a alimentar de él? ¿Cómo es ese alimento? ¿Por qué el ser tiene que protegerse y de qué tiene que hacerlo? Muchos de ustedes conocen el campo gravitacional con el nombre de cuerpo etéreo. Es una malla de energía que se forma alrededor de la energía materia y de la energía pensamiento emanada por la glándula pineal si es sutil, y por la glándula pituitaria si es densa. Campo gravitacional positivo cuerpo etéreo. Cuando el cerebro funciona con energía pensamiento positiva y las zonas y centros hacen su trabajo correcto, entonces sabemos que ese ser se alimenta de cristales elevados. Sabemos también que sus tres glándulas funcionan correctamente y que sus cristales están siendo clasificados, distribuidos en perfecto orden, etc. Cuando todo está funcionando con conocimiento y entendimiento universal, el ser está elevando su energía pensamiento y el resultado de ese trabajo correcto hace que la glándula pineal emane cristales que salen de las zonas y entran en los centros, reciclando la energía en forma circular. Este proceso se conoce como campo gravitacional. Este campo se forma alrededor del ser, es una protección energética que no deja entrar ninguna energía negativa que pueda contaminarlo. Este campo es claro, diáfano, de cristales pequeños, de colores vivos. Emana una vibración y ritmo cadencioso que produce paz y armonía, el ser que posee este campo emana luz, alegría, paz, armonía, amor, conocimiento, entendimiento. Ustedes perciben este campo, y lo sienten y conocen como simpatía y antipatía. Cada centro energético posee sus propios colores, que a la vez producen su propia vibración. Esta se adecua y se clasifica a la energía pensamiento que le corresponde. Cuando el desarrollo del ser se produce normalmente, los colores de los centros son exactamente iguales que las zonas. Si ambos están en armonía, entonces producirá en ese ser paz, tranquilidad, paciencia, calma, amor y comprensión. El estado ideal del hombre es el equilibrio, si él consigue estabilizar la energía materia y la energía pensamiento habrá logrado sus propósitos de elevación, deberá trabajar con sus zonas y centros simultáneamente. Cuando dos seres se encuentran frente a frente, los dos emanan diferentes energías pensamientos. Si los centros y zonas de uno están vibrando en notas altas y los del otro en notas bajas, se producirá un choque energético de rechazo. Como ustedes no tienen el conocimiento de lo que está sucediendo, lo atribuyen a la antipatía, porque la persona no es simpática y la amistad no se produjo. Si sucede lo contrario, entonces la persona es muy simpática. Lo ideal sería que los dos tuvieran el conocimiento de lo que sucede, pues encontrarían el equilibrio para un buen entendimiento. Por eso los seres del planeta Tierra no se entienden, todos vibran en diferentes grados, y al no trabajar con la zona y centro adecuados, se dejan llevar por la percepción de los sentidos externos o por el instinto y sensación de simpatía y antipatía, atracción y rechazo, agradable y desagradable.